Y para ello pues les explico cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son los métodos, qué actividades vamos a hacer y sobre todo, como hemos dicho anteriormente, el programa, ¿de acuerdo? Pero yo sí me gusta que el niño comprenda todo lo que vamos a hacer y dónde están sus puntos débiles, dónde están sus puntos fuertes, y lo que vamos a intentar es mejorar esos débiles. Uh-huh. ¿Vale? Como decíamos, bueno, pues se trata de una intervención concreta y específica para el niño disléxico, ¿no? En concreto, dependiendo de la situación, dependiendo de del diagnóstico que se haya elaborado anteriormente, pues se lleva a cabo esa intervención logopédica, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si es un niño que sus dificultades sobre todo se centran en la comprensión, pues haremos sobre todo muchas estrategias, intentaremos buscar métodos para que el niño, esa comprensión vaya mejorando. Uh-huh. Luego, si por ejemplo su problema está en que tiene un rotacismo, o sea, o invierte palabras, o une, o hace fragmentación, es decir, que cuando está escribiendo está uniendo, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner la casa, pone la casa junto, pues trabajamos a partir de ahí. O sea, siempre viendo en lo que el niño falla, ¿vale? Luego, una de las, quizás, de las cosas más importantes. Dime. Un momento, Laura, sí, claro. Sí que se me acaba de venir. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer el diagnóstico? A ver, eso lo voy a hablar más adelante. Sí. Porque yo siempre he considerado que una intervención temprana es lo que a la larga le va a servir al niño. Porque si el niño se diagnostica con 8, 9, 10 años, date cuenta que ya lo que es el proceso de la lectura ya tenía que estar adquirido. Entonces el niño siempre va ahí un poco, por decirlo así, un poco por debajo. Entonces, por eso me centré mucho hace 15 días en lo que son los signos de alerta. Porque teniendo en cuenta esos signos de alerta, se puede hacer una intervención. Uh-huh, o sea, Se comenzaría a partir incluso de los 3 añitos, se podía hacer una intervención. Y así, de alguna manera, podíamos paliar esos problemas que pueden venir más adelante. Que ya tienen cuando comienzan a trabajar con 7, 8, 9 años, ¿no? Exacto. Uh-huh. Luego voy a hablarlo, que existen una serie de programas de intervención que empiezan a los 3 añitos, ¿vale? Y incluso se pueden hacer para el niño que no tiene ningún tipo de problema, porque incluso les va a ayudar posteriormente la lectoescritura, ¿vale? Ahora, vale. Venga, más adelante lo hago. Pues vamos con ese tratamiento de líneas generales del que estamos hablando. Eso. Ya una vez de lo que es el tratamiento, lo que hablas un poco de forma general, ¿vale? Porque como te he dicho, son ejercicios que irían dedicados dependiendo del déficit del niño en ese momento. Ahora sí, de lo que voy a hablar es la estrategia que son fundamentales en el aula. En el aula hay que, cuando se diagnostica un niño con dislexia, el profesor, el tutor, lo que es la parte también del EOE se encarga, ¿no?, de orientar un poco a los profesores. Pero es fundamental esta estrategia porque si nos damos cuenta el niño está prácticamente 5 horas de su vida en el colegio. Entonces, de ahí viene la baja autoestima que estos niños empieza a aparecer la baja autoestima empiezan en el colegio, porque ellos no se ven, o sea, ellos notan que no van al nivel de sus compañeros, que no se enteran igual. Entonces ahí va bajando ya la autoestima. Por eso estrategias son importantes que debe de tener los profesores que en ese momento estén con el niño. Yo voy a decir algunas, ¿vale? Mira, las siguientes recomendaciones intentan establecer un marco para ayudar a los niños con dificultades específicas de aprendizaje. Ya no solamente estoy hablando con niños que tengan dislexia, sino niños que en un principio ya vayan teniendo dificultades para aprender, ¿vale? No es necesario que esté diagnosticada como dislexia, vale, sino aquellos, por ejemplo, que tengan un retraso lector, ¿vale? Pues esto es recomendable. Y sobre todo, es para intentar un poco conseguir lo que es el éxito escolar. Pues mira, primero, debe saber que el niño tiene que saber que ese profesor está interesado en él y que sobre todo desea ayudarle. Hay que establecer unos criterios para ese trabajo que tiene el niño, en términos concretos, que él pueda entender. Hay que evaluarlo según su progreso en comparación con él mismo, nunca con el nivel de los compañeros. Luego, hay que darle atención individualizada siempre que se le sea posible. Es comprensible que a lo mejor en una clase son 25, 26, 27 y cada uno es diferente. Pero estos niños necesitan a lo mejor a veces un poco de atención, un poco más individualizada. Hay que hacerle saber que puede preguntar sobre todo lo que no comprenda, que es muy importante que cada vez que no comprenda algo es necesario que lo diga. Colocar siempre al niño cerca del profesor, nunca al final, ¿vale? Porque en muchas ocasiones sé que he escuchado a padres que me han dicho, Laura, es que mi niño está al final, porque como molesta, pues para que no moleste más. Es que estos niños realmente llegan a molestar por ese motivo, porque es que no se aburren, enteran. Se aburren. No se enteran de lo que ese profesor está hablando. Entonces, pues lo mejor que hay es distraerme y molestando a los demás compañeros. Y que esté cerca siempre de la pizarra, junto al profesor y cerca de la pizarra. Luego también es necesario que se utilice en agenda, pero muchas veces el uso de la agenda no es que le dejemos la agenda al niño y que él escriba, sino que estemos pendientes de esa agenda, porque los niños no tienen un orden, por decirlo así, no son niños ordenados. Entonces lo mismo, la agenda te lo va a escribir en la fecha de mañana, en la fecha de ayer o de antes de ayer. Y sobre todo que... Sí, la agenda es más que para que se comunique padres con maestros, ¿no? Más que... Exacto, si por ejemplo ha tenido alguna duda, pues recargarla en la agenda. Si por ejemplo tiene algunos exámenes, pues intentar, y sobre todo el profesor, observar que el niño la está escribiendo, ¿vale? Porque dejarle la agenda al niño es como si no le dejáramos nada. ¿De acuerdo? Porque tú puedes ver un niño con problemas, o sea, con una dislexia. Tú ves una agenda y ya te digo, está súper desordenada, ¿vale? No, es que no se entiende ni él mismo. Luego, asegurarse de que entiende las tareas, de una vez que se le mandan tareas, pues que el niño está comprendiendo lo que está haciendo. Dividirle la tarea en partes, ¿vale? Que no, por ejemplo, decir, pues del 1 al 8 esta tarde, venga, en casa, ¿no? Sino saber... que si sus compañeros van a tardar, les va a tardar el doble. Pues entonces, no que le estemos dando oportunidad, ¿no? O quizás le estemos dando un trato de favor, sino que hay que comprender que estos niños van a tardar mucho más. Entonces, él va a hacer la misma tarea que sus compañeros, pero, o sea, dividirla, hacerlo en... Hoy te pongo del 1 al 3, mañana te pongo del 3 al 6, ¿vale? Luego también, que la información nueva debe repetírsele muchas veces, algo que se dé nuevo, pues muchas veces, hacérselo... recargado, sobre todo por ese problema de distracción, de memoria a corto plazo que presentan y a veces por esa escasa atención que el niño está en ese momento teniendo. Luego también ellos necesitan también pues relacionar los conceptos nuevos y también intentarlo pues darle tiempo sobre todo a que organice su pensamiento para terminar su propio trabajo. Por ejemplo, en casos, por ejemplo, en pacientes que he tenido, en los exámenes, pues le daban a lo mejor el mismo tiempo que los demás compañeros. Es imposible que lo terminara, ¿vale? En muchos casos hay niños que, si un texto, por ejemplo, los demás lo leen una o dos veces, ellos lo tienen que leer mucho más. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las ocasiones, al tener tantas omisiones, tantos errores, ellos no comprenden lo que están leyendo. O sea, pues entonces intentar hacérselo de forma oral, o hacer otro tipo de... darle otra serie de estrategias, ¿no? Que para eso estamos hablando de las estrategias. Luego, por ejemplo, hay que tener también... darle tiempo para que él copie en la pizarra. Incluso para que él tome los apuntes. También se puede hacer de otra manera. Se le da los apuntes ya dados. Una vez, si por ejemplo el profesor se dedica a lo que es... dar los apuntes de forma oral, pues se le dan a ellos y que él vaya anotando lo que crea... que vaya siguiendo, ¿vale? Las nuevas tecnologías pueden ser un aliado para niños con dislexia, de hecho, ¿no? Por la manera de la forma de aprender que es más visual, ¿no? Todo lo que sea método, por ejemplo, el hecho de la pizarra digital, son nuevos adelantos que han, o sea, que han venido muy bien para estos niños porque todo es más visual. Claro. Pero aún todavía hay cosas que hay que mejorar mucho. Porque es como te estoy diciendo, si por ejemplo el maestro se dedica a dar apunte, este niño se pierde, te va a escribir cuatro palabras, las otras tres no te las va a escribir, siquiera. Entonces, lo que te estaba diciendo, darle una copia de esos apuntes. Un esquema, y que el niño a partir de ahí, pues aprenda un poco a desarrollar, ¿no? Que sí, que a lo mejor no es lo mismo que tienen sus compañeros, pero que es que en ese momento este niño no puede hacer lo mismo que está haciendo su compañero. Luego también el hecho, por ejemplo, de utilizar los tamaños de las fuentes más grandes, ¿vale? Una letra más grande, una letra que se entienda, que sea clara. Luego también lo que hemos dicho, combinar la información visual y verbal a la vez, ¿vale? Si estamos explicando, por ejemplo, la prehistoria, ¿no? Un caso, pues ponerle sobre todo imágenes visuales en la que el niño puede relacionar lo que está hablando el profesor con las imágenes y seguro que se le va a quedar mucho más todo lo visual que todo lo que él de forma oral esté explicando. Luego, Antes, por ejemplo, de explicar algo, pues los puntos, las palabras clave que la escribas en la pizarra, y el niño también va a tener como referencia esas palabras. Pero esto sirve para un niño con dislexia y para toda la clase en general, ¿no? En realidad, porque para todo lo que estás diciendo son maneras de asimilar los conceptos que uno tiene que adquirir como conocimientos en su etapa educativa, pues una manera de asimilarlo más flexible, ¿no? Que no sea. Exactamente. De hecho, esto se hace sobre todo para niños disléxicos, se pretende ayudar, pero como he dicho anteriormente, cuando se hace a lo mejor un programa de intervención, como te he dicho, para los niños con signos de alerta, se puede hacer para todos los niños en clase, y está mejorando, a uno le va a mejorar en un aspecto y a otros en otro, ¿vale? O sea que son estrategias que sirven para todos. Luego, por ejemplo, a la hora de evitar sobre todo una corrección sistemática de todos los errores de la escritura. Porque si, por ejemplo, hay niños que hacen un dictado, estos niños, por ejemplo, te van a cometer muchísimos errores. Entonces, pues tampoco, si vemos, por ejemplo, que una falta de ortografía, pues mira, a lo mejor se la podemos dar y explicarle. Pero si el caso, por ejemplo, es que sustituye la B con la D, esto por mucho que tú se lo digas y le hagas repetir esa palabra 20 veces, el niño no lo va a aprender. ¿Vale? Que muchas veces yo he visto casos en los que, Laura, mira, en este dictado pues me han puesto que escriba 20 veces esta palabra. Y no es que tenga una falta de ortografía, que muchas veces, antiguamente nosotros los profesores le decían, a ver, por ejemplo, es que esta tiene tilde, venga, si la escribe 20 veces seguramente se te va a quedar, pero esto claro, en los casos no es así. Por mucho que la escriba no se le va a quedar porque es un problema para asimilar esa palabra en concreto. Si, por ejemplo, el niño es que escribe, o sea, lo que he dicho, sustituye las D y las B, si te das cuenta es por la orientación, son muy parecidas. Claro. El niño, por mucho que la escriba, mañana te la escribe igual. Y si le haces 100 veces, mañana te la va a volver a escribir igual. ¿De acuerdo? Incluso en esas 100 veces que se la pones tú que se lo escriba, te la va a escribir mal. ¿Vale? Que no es necesario hacerle ese sufrimiento a estos niños. Otra, como hemos dicho, pues hacerle exámenes orales. ¿Vale? Por ejemplo, también es muy importante, también depende mucho también de los tutores, ¿vale? Por ejemplo, son dos temas, ¿no? Pues intentar esos dos temas adaptarlos. Cuando ya el niño esté diagnosticado, normalmente ya existe una adaptación, ¿vale? Entonces, ya por parte del colegio crean una adaptación en la que el niño tiene sus apuntes adaptados, tiene su tarea también adaptada, o sea, sí. ¿Vale? Pero tiene que tenerlo. Tiene que tener el diagnóstico, tiene que tener esas adaptaciones hechas en el caso de que el niño ya sea diagnosticado. Y hay casos que niños que están ahí, que siguen sin diagnosticar y que... Y una vez que está diagnosticado y que tienes pues todo lo que es el material, ¿no?, educativo, sí, y la manera de dar las clases y todo ello adaptado a la dislexia, ¿funciona la aplicación? A ver, en muchos casos funciona. Yo es que no me quiero meter en el tema de lo que es la escuela, porque yo sé que sí realmente trabajan. Existe un APT, existe un AL, que cuando el niño es diagnosticado se le trabaja. O sea, incluso nosotros mismos, los profesionales que trabajamos desde fuera, nos coordinamos con ellos, pues para mejorar en aquellos puntos que hemos dicho que se encuentran más débiles. El problema no está en una vez que ya está diagnosticado, porque ahí se le trabaja, sino en el momento que todavía no se le ha diagnosticado. ¿Vale? Es lo que quizás es lo que más cuesta. El hecho de dejar, a lo mejor ellos están viendo indicios, pero no se puede hacer por protocolo, no se puede hacer una evaluación. ¿Vale? Entonces, sí, a lo mejor se le trabaja estos aspectos, pero sin diagnóstico. ¿De acuerdo? Un poco contradictorio. Es un poquito complicado. Un poco contradictorio, sí. Es complicado, ¿no? Bueno, complicado, en fin. Es que, claro, lo que es el sistema educativo lleva un protocolo. Y ese protocolo tiene que ser así. Y ellos, pues dentro de lo que cabe, no se lo pueden saltar. Es decir, si el niño, por ejemplo, no ha repetido, y el niño va, aunque sea por los pelillos, va pasando, a ese niño no se le realiza una evaluación, porque no ha repetido. Pero ese niño tiene algún problema, ¿sabe? Pero no se le realiza la evaluación. Sí que es verdad que el EOE se encarga, por ejemplo, de ver a lo mejor en qué está fallando y si le proporciona ayuda. Eso sí, sí lo vamos, que tengo constancia de que se hace, ¿eh? Bueno, pues hemos hablado de las estrategias que se pueden usar en el aula. No sé si hay algo más que completar aquí. Dos o tres más. Sobre todo, intentar elogiarlo todo lo que se pueda. Evitar que lea en público, ¿vale? Sobre todo si el niño se niega. Uh-huh. Esto es muy traumático para ellos, sobre todo en niños que no quieren leer delante de sus compañeros. ¿Por qué? Porque ven sus limitaciones. Y he tenido... Es que no le va a ayudar en nada, ¿no? No. El hacerle pasar por ese mal trago no le va a ayudar para nada. Ayuda. De hecho, son niños que incluso la autoestima les sigue bajando aún más, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y como he dicho, siempre evaluarlo con respecto a sus propios esfuerzos y logros. Y ya, por último, solamente permitirle aprender de la manera que le sea posible a él, ¿de acuerdo? Que si, por ejemplo, con ese método no aprende a leer, pues vamos a utilizar otro. Que si no es capaz de leerse un texto entero, pues vamos a dividírselo. Uh-huh. O sea, que hay muchas estrategias para poder ayudar a este niño, ¿vale? Buscar los medios necesarios para, bueno, pues que forme parte también de lo que es el aula, ¿no? De lo que es la clase junto con su compañero, con esas características diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues la dislexia le da el que sea diferente en este sentido a la hora de aprender, no en otro momento, ni en otro lugar, ni en condiciones, sino a la hora de aprender, simplemente leer y escribir. Eso. Bueno, hemos hablado de la intervención logopédica, hemos hablado además también de las estrategias que se pueden usar en el aula, pero el papel de los padres es también importante aquí, ¿no? Porque prácticamente el refuerzo llega por parte de los padres, ¿no? Claro. El papel de los padres es importante tanto antes del diagnóstico como posteriormente, ¿no? Yo voy a contar, a ver, voy a explicar a casos así a lo mejor que me han pasado de cerca y ahora explico un poco cuál sería el papel de ello. Yo he pasado, he hablado con padres en los que para ellos ha sido un calvario hasta que el niño ha sido diagnosticado. ¿Por qué? Porque en el colegio es un niño muy flojo, un niño que no hace nada, que molesta, que pega, que tal. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño llega a su casa, después de haber estado en el colegio 5 horas, castigado, etcétera, pues llega a su casa y su madre, ¿qué hace? Vuelve a castigarlo. Claro. Entonces, son padres que también se sienten muy frustrados porque no saben qué le pasa al niño, ¿no? ¿Qué le pasa? Dios mío, ¿pero por qué se comporta en clase así? Entonces, hasta que ya una vez que el niño se le diagnostica o vemos que hay algo, entonces empiezan a tranquilizarse, pero durante ese camino es horrible. Según a mí me cuentan padres, dice, yo es que he dejado a mi niño hasta un fin de semana completo sin salir. ¿Qué pasa? El niño se revela aún más. El niño lo que va, incluso puede llegar incluso a problemas de comportamiento. Claro. Que no solamente va a afectar en casa, sino va a afectar en el colegio y en todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el papel de los padres es fundamental. Por ello, lo más importante es el apoyo emocional y social que pueden tener hacia los niños. Cuando estos padres vean que hay algo que no es necesario que tenga un hermano, ¿no? Porque sí hay casos que el hermano dice, pero es que el hermano es que es espectacular, no es bueno tampoco compararlo. A ver, cada uno tiene una manera de aprender y cada uno somos únicos. Entonces, es importante ver, si estamos viendo que hay signos, que hay cosas que no son normales, que él te hacen sospechar de que pasa algo. Exactamente, que está sospechando, vamos a pedir ayuda. ¿Vale? Puede pedir ayuda de un psicólogo, de un pedagogo, o sea, de cualquier persona que esté especializada en decir qué pasa. Uh-huh. O si está viendo, por ejemplo, que el niño no es capaz de estudiar o que tiene problemas a la hora de escribir, que no aprende esa lectoescritura, pues puede ser que haya un problema a lo mejor de aprendizaje. Vamos a buscar un profesional, eso es lo primero. Porque a lo mejor muchas veces en el colegio, por mucho que acuda, a lo mejor no lo que le van a decir es lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. A los 7 años. Es que es un niño flojo, es que es un niño que no se está atento, un niño no se está quieto en la silla, el niño molesta, ¿vale? Pero vamos a ver por qué. Hay que ver siempre el por qué, ¿no? Yo si estoy cojeando no es porque quiera cojear, es porque algo tengo en la pierna que me hace cojear. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú no aprendes a leer es por algo, no es porque tú no quieras leer. O porque seas flojo para leer, es porque hay algo que no va bien. Uh-huh. Entonces, para mí lo más importante es eso, que los padres en el momento en el que se sientan preocupados por cualquier cosa que vean, que pidan información, que se intenten formar y sobre todo esa autoestima, que no lo castiguen sobre castigarlo, sino que vamos, que hablen con ellos, que los niños también traten un poco de explicarles cómo se sienten y que por qué. O sea, a lo mejor ellos tampoco saben muy bien el por qué se comportan así. Pero sí le pueden preguntar y hablar con ellos. Y sobre todo esa autoestima, subírsela todo lo que pueda. Luego, sobre todo, paciencia. Hay que tener mucha paciencia, aunque es difícil y fácil decirlo, ¿no? Sobre todo por eso, porque un niño, las dificultades que se asocian a la dislexia, sobre todo, como dije anteriormente, es un desorden. Son niños muy desordenados, con una torpeza, no cumplen instrucciones, ¿vale? Pues entonces hay que tener doble de paciencia. Si con un niño uh-huh. Hay que tenerlo, pues ya con ellos pues un poco más, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que padres que se sientan preocupados, que se informen. Sí. Que se informen, no por nada, sino porque a veces no podemos equivocar. Y muchas veces yo recuerdo una madre que me decía, Laura, hay que arrepentir, estoy de todo lo que he hecho con mi niño. Y yo le decía, no te tienes que arrepentir, simplemente no lo sabía. Y muchas veces el no saber nos hace cometer errores. Pero ahora mismo ya sabes lo que hay y estás actuando estupendamente, tu niño está bien, tú estás mejor, pues ya está, pues simplemente es eso. Claro. ¿Vale? Para mí lo más importante es eso. Padres, con algún tipo de sospecha, que por favor pidan ayuda, que se intenten aconsejar, que se intenten, que busquen. Que no lo dejen pasar, ¿no? Eso es. Luego, eso por un lado. Luego, mucho hombre, trabajo, ¿no? Mucho. Detrás queda mucho. Luego, en conclusión, voy a decir varias cositas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, que a lo mejor me repito mucho, pero la intervención temprana es muy importante, ¿vale? Sobre todo porque hemos dicho, signos de alerta los hay, ¿vale? Desde pequeñito, es decir, no quiere decir que estés pendiente al niño desde que se levanta hasta que se acueste mirando, ¡ay, mi niño, se está atando los cordones! ¡Ay, esto, lo otro! No, a ver, sino que lo más importante, creo yo, es los signos estos que son a veces evidentes, uh-huh. Son casos así más evidentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando vemos que ya hay esa sospecha, también se puede hacer un programa de intervención. O sea, los logopedas no solamente hacemos un programa de intervención no solamente para los niños que ya están diagnosticados, sino también para niños con esos signos de alerta o incluso para niños que están empezando la lectoescritura, simplemente. Entonces, ¿con esto qué se hace? Por ejemplo, se haría desde educación infantil a primer curso de primaria, se darían una serie de sesiones durante 30-45 minutos y en el que se trabaja, pues, por ejemplo, lo que es la conciencia fonológica, lo que son las letras, lo que son los fonemas, y se hace a través de juego todo, de forma lúdica. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, podemos coger una caja y meter todos los fonemas. ¿Qué fonema queremos trabajar? La F, por ejemplo, ¿no? Pues venga, tenemos que coger todas las F y las colocamos. ¿Cuál es el sonido? Le enseñamos cuál es el sonido. ¿Qué palabras podemos decir que empiecen por F? O sea, se puede trabajar de muchas maneras. Eso es como tú decías, no solo le sirve para aprender a un niño con dislexia, sino también a cualquier otro niño que está aprendiendo las letras y está empezando a conocer y adentrarse en el mundo de la escritura, la lectura. Exactamente, se hace para todo tipo de niños. O sea, que eso en general se le trabaja a todo. Incluso en una misma clase, todos van a aprender. Claro. A uno le va a mejorar y a otros pues le va a ir que vaya al nivel de los demás. Por eso quizá es tan complicado que se diagnostique o que esos signos de alerta en la etapa de infantil, por ejemplo, en los colegios se identificado, ¿no? Porque la manera de enseñar en ese ciclo es más visual. Claro. Y claro, pues la pueden asimilar mucho mejor. Entonces pasa desapercibido. Hasta que llegamos a primaria. Que ya sí que te cambia el método. Claro, que acabamos empieza el método en lo que es la lectura. O sea, empezamos con lo que es la lectura de los fonemas, fa, fe, fi, fo, fu, y si el niño, por ejemplo, ahí no es capaz de seguir ese camino, pues ahí se pierde, ¿vale? Me he quedado en esto, ¿vale? Sí. En trabajarle lo que es la conciencia fonológica, se le puede trabajar sobre todo habilidades del lenguaje, la memoria, la denominación rápida, y todo esto para mejorar todas las habilidades. Luego, en una intervención preventiva, que es lo que estamos hablando de los signos de alerta, aunque esté indicada, esto es lo que hemos dicho, aunque esté indicada para aquellos niños que cumplen algún criterio de riesgo o que muestran dificultad de aprendizaje desde el inicio del desarrollo, la metodología en la que se basa este tipo de actividades es beneficiosa para todo el conjunto del alumnado. Así, en los niños sin dificultades se potenciaría sus capacidades para aprender a leer y a escribir. Y para los que tienen la dificultad, palearán y compensará de manera significativa sus dificultades de base, disminuyendo así las posibilidades de déficit futuro en la lectoescritura. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer una intervención tanto para niños iniciándose en la lectura, que no tienen ningún tipo de déficit, para aquellos que tienen signos de alerta y para los que ya están diagnosticados. Que, por ejemplo, en el caso de los que están diagnosticados, es lo que hemos dicho anteriormente, que dependiendo de donde esté el déficit, ahí es donde hay que trabajarle. En el caso, por ejemplo, que el niño tiene dificultades a la hora de escribir, tiene errores, pues que le vamos a trabajar. Si tiene uniones, fragmentaciones inadecuadas, pues sobre todo mejorar la conciencia fonológica, trabajarle mucho la conciencia fonológica. Si, por ejemplo, lo que tiene dificultades es la lectura, se salta línea, pues vamos a intentar trabajarle la percepción visual. O sea, vamos a ir trabajándole según la dificultad, le vamos trabajando. ¿Vale? Y bueno, luego también se dan una serie de estrategias para que luego el niño en clase no se vaya perdiendo. Es decir, hay luego muchas estrategias en las que se va subrayando en un texto, se va subrayando el texto, vamos cogiendo ideas principales. También preparamos, por ejemplo, los esquemas. De si yo, por ejemplo, le leo un texto y le digo, intenta recoger las cuatro ideas más importantes. O sea que hay muchos métodos, sí. ¿Vale? Hay mucha metodología para que este niño pueda estar perfectamente involucrado, con buena autoestima y entendiendo lo que se le está diciendo en clase. Uh-huh. ¿Vale? Hay muchas cositas. Por último, digo, una cosita y sí. Se acabó. Por favor, esto es... Un niño con dificultades no aprende copiando y realizando la misma tarea una y otra vez. Pero este tipo de prácticas sí le desanima y eliminan todo su interés por aprender, ¿vale? Hago hincapié porque es que es mucho de copiar. O sea, que no es que... fallas en esto, cópialo. Fallas en esto, cópialo. No te aprendes este trozo, cópialo. Y a ellos eso es lo que se le da mal, claro, precisamente. Es que estamos... El copiar. Exactamente, el escribir. Estamos en un círculo, que no claro. Nos vamos a mover de ahí. Por eso hago hincapié en esto. Lo hago como la última frase que digo hoy, ¿no? Que porque copie, no se lo va a aprender. Porque ahí no está su dificultad. Su dificultad está en otro sitio. Que es donde hay que trabajarle. No en copiar 20 veces la misma palabra. Claro. Ni el que se aprenda un trozo, porque lo copie, se lo va a saber mejor. Porque el niño lo está copiando y no se está enterando de nada. ¿De acuerdo? Que no es porque no le ponga empeño, sino porque no es capaz de asimilarlo. No es capaz. Bueno, pues ahí queda... Perdón. Todo lo concerniente a esa intervención logopédica, cuando hay signos de alerta, cuando hay, por los primeros momentos en los que los padres pueden pensar, ¿no?, que pueden tener un hijo disléxico, y también cuando ya está diagnosticado, pues el tratamiento, ¿no?, logopédico que se aplica, también el papel de los padres, que es importantísimo, las estrategias que se pueden usar dentro de clase, dentro del aula, para que los niños puedan asimilar toda esa serie de conocimientos y, bueno, pues puedan defenderse con el lenguaje hablado y escrito, que es la principal dificultad, que asimilar conocimiento los asimilan. El problema es que tienen dificultad para, escribirlo, ¿no?, y para leerlos, eso es. Que es lo principal en los niños con este trastorno, con la dislexia. Uh-huh. Pues esperemos que los programas, estos dos últimos programas, hayan servido para que nuestros oyentes hayan conocido algo más, ¿no?, sobre la dislexia. El niño, también en adultos, ¿no?, porque sí, lo decíamos al principio, ¿no?, sí, sí. Que a lo mejor hay muchos adultos con dislexia que a lo mejor ni siquiera saben qué es un disléxico, ¿no?, que se puede dar el caso, porque bueno, antes la escolarización no era como ahora. Claro. Y bueno, pues es el tema que hemos abordado. Laura. Mira, el otro día me confundí de asociación, ¿vale? Sí. Una asociación y esta no era. Es a Sandy. Ajá. ¿Vale? A Sandy Scadi. Que hay representantes en Ubrique, es que creo que dijimos otra y yo no me di cuenta, pero es a Sandy. Que existen representantes y cualquier tipo, o sea, de duda que puedan tener los padres, uh-huh. Pues hay un blog en el que se pueden meter a Sandy. Y cualquier cosa pueden preguntar. La verdad es que hay diferentes webs del ámbito de la dislexia. Pero sí, en esta concretamente yo he dado ponencia uh-huh. en Asandi y la verdad que es un que además de tener un blog muy que estamos apañados que uh-huh. te ayudan, ¿vale? Si pides cualquier tipo de consejo y la verdad que está muy bien. Así que ahí viene el teléfono, viene incluso el correo y cualquier cosita pueden y existen representaciones en Ubrique que pueden ayudarle. Además en esa web te enseñan métodos, ¿no?, de aprendizaje, todo esto que hemos estado hablando nosotros, sí, pues ellos te lo especifican con distintos archivos, con el tema también de las nuevas tecnologías, ¿no?, y el uso que se le puede dar para aplicar a lo que es las técnicas de adquirir conocimientos y demás, pues todo esto a través sí. de esas asociaciones, de esos colectivos, sobre todo formados por familiares de disléxicos, ¿no?, y los propios disléxicos, sí. Pues ayudan, ¿no?, a aquellas personas que quieran realizar esos tratamientos. Eso. Pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Laura García que nos haya atendido en la mañana de este lunes y que nos haya ofrecido toda esta información en torno al mundo de la dislexia y, como decíamos antes, esperemos que nuestros oyentes hayan podido tener ese acercamiento hasta el ámbito de la dislexia, le haya servido para comprender un poquito mejor, ¿no?, y ponerse en la piel, en el pellejo de los niños disléxicos. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.